A ver si cantamos un poquito juntos. Un, ayúdame. Dos. Un, dos, tres. Un elefante se balancea. Papá, papá. Es súper interesante esa parte de ahí. Porque dependiendo de la crianza, de la tendencia política de sus papás, algunos cantan fueron a buscar a otro elefante y otros fueron a buscar a un camarada. Bueno, piénselo, ¿qué dices tú? Vamos. Un, dos, esa es para Valparaíso. En el sindicato de las arañas amenazan con paro general. Queda una de los elefantes. Sepan que no es gratis su balancear. Alguien tiene que trabajar. Pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Que te teje con seda fina, produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar. Y los elefantes se balancean, disfrutando mucho su actividad. Versión no se percata de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Esa teje sin parar. Teje sin parar. Esas palmas donas. Se balanceaba, disfrutando mucho su actividad, y en su diversión no se percataba de la pobre gente que trabajaba sin parar. ¡Boca! Deje que te deje sin parar. Deje que te deje sin parar. Deje que te deje sin parar. La última gente. Deje que te deje sin parar. Muchas gracias. Daniel Rodríguez en la batería.